Pablo, gracias por atendernos. Andrea, Paola, Mariano y Gerardo, quien te habla, te damos la bienvenida al aire de la ABC Hoy Radio. Iba a decir AM1180, ah, no, a la otra no, radio. No, por favor. Estamos en ABC Hoy Radio. Pablo, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Mi debut en la radio y con ustedes, chicos. ¿Cómo andan? Muy bien, Pablo. Mira, lo pones nervioso a Cherro y fíjate lo que le pasa, no sabe en qué radio está. No sé en qué radio estoy perdido. Pablo, ¿qué balance hacemos o qué podemos decir de lo que es este año de Santa Marina? Se está hablando mucho en las últimas semanas. Y duro. La pelea por sostener la categoría, nosotros sabíamos que no iba a ser fácil. A veces parece que sale el sol y que todo se simplifica, como cuando arrancamos el torneo nuevamente en febrero y ganamos 7 puntos sobre 9, y después empieza a caer la sombra, la tempestad, como anoche cuando Olimpo perdía 3-0 y de repente lo da vuelta en Santiago del Estero 4-3. Claro. Digo, el camino a veces parece que resulta simple y a veces no, y a veces nuestro equipo responde, como partidos muy muy buenos que tuvimos, y a veces jugamos partidos que parecemos un equipo de country, y bueno, la realidad es que cuando se pelea el descenso, uno tiene que entender, lamentablemente, que bueno, no siempre el camino es el de la regularidad. Le está costando a Jujuy, nos está costando a nosotros y le está costando a Olimpo, y desde el inicio del torneo fuimos, somos y seremos los tres comprometidos con el descenso. Pablo, ¿te molesta que se hable más de lo que pasa dentro del vestuario, con Pereira, con las reuniones, ahora con lo del arquero Rodríguez que está enojado, con algún hincha que fue a visitarlos al entrenamiento? ¿Te molesta que se hable o que se haga hincapié en lo que pasa dentro del vestuario y no tratar de mejorar lo que se hace dentro de la cancha? No. Primero que, por suerte, vivimos en una sociedad, vivimos en una ciudad donde si se habla de fútbol y si se hace una crítica de fútbol y futbolera, totalmente, bueno, hay que entenderla y también hay que comprender que en circunstancias como estas, obviamente que el cuerpo técnico se reúne con jugadores, que tratan de darse ánimo, que cuando hay decisiones deportivas hay jugadores que van a estar más o menos conformes. Acá yo lo que pido como presidente del club es no desenfocarse y no perder de vista el objetivo principal, que es sostenernos, y que hacer todo lo posible desde lo deportivo, desde lo humano, desde acompañar a un compañero en caso de un jugador, desde un técnico tener las palabras justas, desde nosotros como dirigentes también tener el nivel de templanza que necesitamos en este tipo de situaciones, porque imagínense que si a circunstancias adversas deportivas, como es pelear por sostener la categoría en el fútbol argentino, le agregamos situaciones que son a veces internas o externas, que son complejas, eso la verdad que dificulta más las cosas. Entonces yo lo que trato de aportar es a que haya una situación de cierta normalidad, que no haya, como lamentablemente le ha pasado a la gente de Gimnasia de Jujuy, un entrenamiento con hinchas con armas de fuego, o la propia gente de Olimpo, que sé que ha tenido situaciones muy complejas. Bueno, la verdad, tratar de no aportar a eso, y no tirar, como vulgarmente se puede decir, leña al fuego, porque no aporta nada. Me parece que hoy necesitamos ganar, necesitamos sumar, y bueno, en la misma búsqueda van a estar nuestros rivales, ¿no? Pablo, ¿estás conforme? Yo sé que los balances se hacen al final, pero hasta aquí, ¿estás conforme con esta especie de apuesta que fue darle esta primera oportunidad a Guillermo Pereira como entrenador? No, hay que esperar al final. Nosotros tenemos un objetivo, Mariano, que es sostener la categoría. Y hoy estamos peleando ese objetivo. Por lo cual yo no puedo hacer hoy un análisis de fondo. Sinceramente, yo desde lo humano con Guillermo, con la relación que tenemos con el cuerpo técnico, es muy buena. Y desde ese lado estoy muy conforme. Desde su trabajo también. Pero bueno, obviamente también los resultados son los que muchas circunstancias determinan bueno, los balances y los análisis que se hagan. La realidad es que fuimos un equipo muy irregular en su conformación, en su integración de jugadores. Si uno pone a repasar lo que era el 11 titular versus Agropecuario y Casares, la primera fecha allá por el mes de agosto del 2018, y ve el equipo actual, y sinceramente es totalmente distinto. En el medio hubo jugadores que se incorporaron, en el medio hubo jugadores que se recuperaron y comenzaron a tener ritmo de juego. Entonces es muy difícil también hacer balances ahora. Yo creo que hoy, en esta tesitura de tratar de no generar opiniones que sinceramente puedan sentir digamos un desagrado, un malestar, yo prefiero hacer los análisis al final y con los objetivos ya puestos. Nosotros tenemos como objetivo que sostener la categoría. No nos olvidemos que cuando arrancamos el torneo no iba a haber descenso. Claro. Eso es un dato no menor. Pablo, no menor. Pero bueno. ¿Hasta cuándo se va a bancar el técnico? Justamente teniendo en cuenta esto también de lo que hablábamos hoy, y que siempre el técnico es el fusible de todas estas situaciones, vos decís hay que bancar la categoría. Bueno, ¿cuánto tiempo más o menos se demora esto, cubriendo también un poco al técnico, que no es lo normal en los equipos de fútbol? ¿No siempre sucede algo y pluf, vuela el técnico? El primer fusible es el técnico. Sí, yo Paola, lo que veo es que siempre los dirigentes, y ahora me voy a poner en el lugar bien de dirigentes, se nos critica, por más que yo soy dirigente de un club de fútbol como es Santa Marina, que es Candí, que somos un club chiquito, bueno. Pero bueno, me voy a poner en el lugar de dirigente. Siempre se nos critica que los técnicos no duran en sus cargos, que qué vergüenza, que los proyectos, que cómo... Y después, por otro lado, se nos critica cuando no lo echamos al técnico, cuando no se te dan los resultados. Entonces hay como una contradicción ahí. Independientemente de eso, bueno, nosotros tenemos hoy un técnico que ya transcurrió 20 fechas y que quedan 4 fechas solamente por terminar el torneo. Y sinceramente hemos tenido muchísimas irregularidades. Es muy probable que en este contexto, y Guille lo sabe, en otro contexto de club, hace muchas fechas él hubiera dejado de ser técnico de Santa Marina. Claro. Él lo sabe, y yo eso lo hablé con él, pero nosotros también somos un club que no podemos darnos el lujo de rescindir contratos y de contratar nuevos técnicos permanentemente, ¿no? Somos un club que tiene los recursos, las capacidades para desarrollar ese tipo de situaciones. La verdad, yo hablo mucho con el cuerpo técnico y creo que tienen hoy las herramientas con los jugadores y el plantel que tienen como para sacar la situación adelante, y ellos a su vez se sienten con toda la energía y todas las capacidades para hacerlo. El último partido que jugamos, creo que vos, Charro, tuviste, fue un muy buen partido, fue un partido en un primer tiempo muy muy bueno, el segundo tiempo nos quedamos, pero Santiago del Estero no pateaba el arco. Entonces, la verdad, bueno, después, sinceramente, tenemos una jugada donde muy, muy definitoria, donde hay un claro penal a Iván Pérez, que lo vio todo el estadio, y bueno, un fallo arbitral que nos perjudicó. Pablo, sos el presidente de la mesa de la B Nacional. Ayer, no sé si viste el resumen, viste el partido, lo que pasó en Santiago del Estero entre Mitre y Olimpo, donde Mitre ganaba fácil 3-0 en el primer tiempo y lo termina perdiendo 4-3. Y ahora que vos decís con el penal que no te dieron acá en el San Martín, sabemos que el fútbol hay suspicacias. Estamos en las últimas 4 fechas donde cualquier cosa puede pasar. Sí, son, sinceramente... ¿O no crees en esas cosas vos? No. No es que no creo, yo no tengo elementos para pensar en nada extraño. La realidad es que sorprende, sí, sorprende mucho que un equipo que está peleando con nosotros, perdiendo 3-0, tenga la capacidad de reacción que tuvo en el segundo tiempo. Pero bueno, yo no puedo decir nada, la verdad, no tengo elementos para decir nada. Sí voy a opinar sobre el arbitraje de Méndez Ebro, que me parece que fue definitorio, con el penal que no sanciona. La imagen la tenemos, la grabamos, la tenemos guardada, la hemos visto, la repasamos, la analizamos, y fue penal. Y el árbitro no estaba tapado, y el árbitro estaba al lado de la jugada, Y sinceramente ahí sí, sobre ese fallo arbitral, yo veo que hubo un error grosero. Luego, suspicacias, como siempre, vivimos en un país cargado de suspicacias en todos los aspectos. Imagínense en el fútbol, que es parte de nuestra cultura, ¿no? Pablo, la última, ¿qué clima notás en la cancha con el tema de los partidos y bueno, estas cosas como por ejemplo la derrota del otro día en San Martín, que el equipo del Zapito Colonia lo dio vuelta? ¿Notás en la gente algún entendimiento de la situación? Esto que vos planteás, no puedo ponerme a rescindir contratos y contratar nuevos entrenadores porque no tengo presupuesto, o en realidad la gente te está pidiendo un volantazo. No solamente es una cuestión presupuestaria, Mariano, lo del cambio de técnicos. No solamente lo reduzcamos a eso. Es una cuestión de estructura de club, es una cuestión, y además de proyectos, y además de objetivos, pero el clima, para no desviarme de la pregunta que me haces, es diverso. Hay hinchas que están muy enojados, obviamente, es normal, es una realidad. Hay hinchas que son un poco más comprensivos, es la hinchada de un equipo de fútbol, que no gana y que está peleando el descenso. Yo no voy a esperar que vayamos a recibir flores. Es una realidad. Claro. No es que estoy hablando de algo raro. Igual, la verdad, el comportamiento de la gente es excelente. Uh-huh. Es excelente. Es, la verdad, ejemplar. Claro. Sin un solo tipo de incidente de ninguna naturaleza. Te soy sincero, hasta me ha resultado extraño escuchar algún insulto. Y bueno, y si hay insultos, bueno, también forma parte del folclore. Normalmente sucede. Lo que no podemos pensar que es un folclore es violencia. No lo ha habido. Y la verdad que el comportamiento y el hincha, ¿qué voy a decir? Nada, el hincha ha puesto todo, alienta, va, acompaña muy muy buen número. Bueno, el partido pasado justo hubo un temporal durante el partido y unos minutos antes, entonces eso dificultó por ahí la mayor concurrencia de público, pero el partido anterior hubo casi 1.600 personas. Y bueno, 1.600 personas en para algunos es muy poco porque jugamos a B Nacional. Para mí es muchísimo porque cada 15 días jugamos en Tandil y yo no sé qué espectáculo deportivo hoy en Tandil reúne ese tipo de cantidad de gente cada 15 días. Ninguno. Bueno. Pablo. Entonces yo a la gente, la verdad, no puedo decir nada, todo lo contrario. Pablo, te queremos agradecer por el contacto. Sé que no es fácil hablar en este momento, ¿no? Donde el equipo está peleando por el descenso. Sé que otros colegas también han intentado comunicarse con vos. Te queremos agradecer por haber atendido a la radio de ABC hoy. Bueno, gracias chicos a ustedes por llamar.